Bienvenida la primavera. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzando el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Aquí está la actualidad. Lo primero que tenemos para destacar es lo que hemos dejado en el caso de la ciudad donde originamos este espacio, en la ciudad de Valencia. Han finalizado las fiestas de las fallas, por cierto, con mucho éxito. Han ardido, bueno, aquí concretamente se le conoce como la crema, la quema de los monumentos falleros. Las miradas se inclinan sobre todo a la falla central. No se quería quemar, eso por lo menos es la conclusión de la prensa local. Más de 1 millón de personas visitaron Valencia, lo que implica que la población de la ciudad se dobla para las fiestas. Aún podemos observar los puestos de los churros, que es el sabor de las fallas. La verdad es que dejamos unas fallas para el recuerdo, que también, entre otras cosas, nos ha dejado una polémica, ya que en la falla central aparecían unos inmigrantes saltando una valla en representación o crítica de lo que hay en el contexto de la actualidad, el drama de la inmigración. Eso por una parte. También dejamos atrás la celebración del Día del Padre. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo caluroso a todos los padres en España. 19 de marzo es el Día del Padre. Hoy es 20. El día anterior, como quiera que era festivo, no tuvimos programa. Por eso extendemos nuestro saludo especial a todos nuestros oyentes padres. Y en fin, a todos los padres en este país. Tengo entendido que hay otros países donde también se celebra este día, el 19 de marzo, entonces vaya para ellos también. Y algo muy importante que hemos tenido esta madrugada, la llegada de la primavera. Estamos abriendo entonces una nueva temporada. Nuestro saludo muy especial también para aquellos alérgicos que se enfrentan a una primavera intensa por el efecto de lluvias y las altas temperaturas en invierno. Esta madrugada concretamente, de acuerdo con lo que nos informan las autoridades, ha llegado la primavera, una temporada muy especial, representa un nuevo ciclo. De hecho, la quema de las fallas está relacionada con la llegada de la primavera. Se abre un nuevo ciclo. ¿Y qué tenemos para esta primavera? ¿Cómo hemos empezado la primavera? Bueno, primero, adiós al invierno. A las 4 de la mañana de este miércoles ha comenzado oficialmente la primavera, una estación que se espera que sea muy cálida, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, la primavera comienza de manera inusual, con temperaturas máximas en descenso, mínimas similares a la de los últimos días y brumas matinales en el litoral, en la línea de los últimos días, en lo que la niebla ha estado especialmente presente. De hecho, en la noche anterior hizo mucho frío. La sensación térmica era baja. La primavera entonces arranca con frío. En todo caso, hoy alcanzaremos una máxima de 20 grados centígrados. En el transcurso de la semana alcanzaremos los 23. Bienvenida la primavera. Y vamos ya también a dar cuenta de lo que tiene que ver con la cotización de el euro respecto al dólar. A ver los valores económicos, cómo empezamos la semana. Atención a la bolsa. Este es el panorama para este miércoles 20 de marzo. El euro se cotiza frente al dólar. Atención a 1.08. Se recupera la moneda europea frente a la estadounidense respecto al pasado lunes. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. 87 dólares con 9 centavos. Estos valores hace rato no se veían. Sube el petróleo. Entonces, entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 10.705 puntos. Se mantiene por encima de los 10.000 puntos. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español. Buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar. El Banco de España pide que el impuesto de entidades financieras se use para aumentar la solvencia del sector. Por otra parte, y continuando con más noticias en materia de economía, el gobierno de Cataluña ha propuesto que esta comunidad recaute todos los impuestos y sin salir del régimen común autonómico. Estamos atentos a ver qué va a decir el gobierno central. En todo caso, las noticias más importantes en España hoy empiezan con dos trágicos sucesos. Han hallado 4 cadáveres en avanzado estado de descomposición en un domicilio de Toledo. Se trataría de un caso de violencia doméstica y en este caso sería una familia inmigrante, concretamente de origen ucraniano. Por otra parte, ha sido asesinada una mujer en Ribeira, esto en A Coruña. Repito, en un posible nuevo caso de violencia de género. Las noticias más importantes para comenzar la jornada aquí en el Café Mañanero. Por otra parte, también damos cuenta de un hecho noticioso que hoy aparece en las primeras páginas en España y tiene que ver con la muerte de 4 personas, 3 de ellos pertenecientes al cuerpo de seguridad de la Guardia Civil. Ha sido en un accidente, aunque se está investigando el caso. Hay luto entonces en la Guardia Civil por la muerte de 3 de sus miembros en un control de tráfico. El conductor de un camión se habría quedado dormido y terminó arrollando a 4 personas. Repito, 3 pertenecientes a la Guardia Civil. Más adelante estaremos desarrollando esta y otras noticias. En materia de inmigración, España llega a los 8,8 millones de inmigrantes con un reparto muy desigual entre comunidades autónomas. Del 27% de la población en Baleares a solo el 6% en Extremadura. La población de origen extranjero alcanza su récord en España con un 18,1% del total y un reparto territorial, repito, muy desigual. Por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valora el cambio de actitud del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los menores inmigrantes no acompañados y espera el texto final la próxima semana. El gobierno central se encuentra trabajando en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para la derivación de los menores desde Canarias. Desde el ámbito internacional, golpe del Supremo de Estados Unidos al presidente Joe Biden en materia de inmigración al autorizar una agresiva ley de Texas. La mayoría conservadora permite que por ahora se aplique una norma que permite a las autoridades estatales arrestar y deportar migrantes, un poder hasta ahora federal. La actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva hasta el otro lado del Atlántico, hasta América Latina, lo que es noticia. Estamos pendientes de Venezuela, las elecciones presidenciales. María Corina Machado se mantiene firme en su intención de ser candidata, la candidata de la oposición. Está inhabilitada por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es una de las noticias que estaremos ampliando más adelante. ¿Qué estrategia va a utilizar la oposición y en particular María Corina Machado para ser candidata en las próximas elecciones presidenciales. Por otra parte, en Colombia, el presidente Gustavo Petro se mantiene con su polémica propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual abre las puertas a una reelección. Noticias que estaremos desarrollando más adelante. Ahora nos centramos en el apartado de los deportes. Tenemos una serie de partidos amistosos, entre los que destaca el Colombia-España este viernes en Londres, pero también tenemos compromisos de Venezuela enfrentando a Italia. También Ecuador se va a enfrentar a Italia. Tenemos mucho para compartir. Mientras, España, Portugal y Marruecos han presentado oficialmente este martes el logotipo y el lema "Ya ya vamos" del Mundial 2030, un torneo multicultural y de varias generaciones que pretende ser el mejor de la historia, con la sostenibilidad, la innovación, la inversión y el impacto social como piedras angulares de la candidatura de los tres países. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos trae el adelanto de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando más adelante aquí en el Café Mañanero, la forma como cerramos este espacio, la información deportiva. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, donde en el día de ayer demostró por qué Tadej Pogačar es el super favorito, venciendo en solitario en una durísima etapa de montaña. El mejor latinoamericano, el colombiano Egan Bernal, quien en la séptima posición sigue todavía luchando en la montaña, precisamente la que continúa en el día de hoy. Continuamos con el fútbol en Sudamérica, porque la Copa Libertadores de América le ha puesto complicada la situación al Fútbol Club Millonarios de Colombia. Al Junior de Barranquilla quizá le queda un poco más suave. Por lo pronto es el favorito del grupo. Y controversias en los Juegos Olímpicos, porque parece ser que Rusia quiere politizarla haciendo los Juegos de Invierno en septiembre. Asimismo, Linda Caicedo ha sido considerada nuevamente como una de las mejores futbolistas del mundo por los premios NXGN. Y saltan las alarmas en el Real Madrid, y es que Thibaut Courtois se vuelve a lesionar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A esta hora, Carlos Angulo también nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el Wind Europe Annual es el nuevo evento que tendrá lugar en el sector eólico vasco. Para ser específico, pues tendrá lugar en la ciudad de Bilbao, celebrándose los días desde hoy 20 hasta el próximo 23 de marzo. 45 empresas participarán en un stand conjunto para poder presentar cuál será el futuro de la energía eólica en España, presentando así un clúster de energía que será enfocado a las nuevas tecnologías, al igual que, por supuesto, todos los componentes que quieren llevar en este gran congreso que busca aplicar la energía eólica al siguiente nivel. 10 empresas contarán con stand propio en un evento de los más importantes en toda Europa en el sector de la ecología. Se prevé que asistirán más de 12.000 profesionales de todo el mundo con visitas para poder tener la oportunidad de conocer de primera mano cada una de las empresas, al igual que los desarrollos tecnológicos que se están creando en el sector del viento, para poder crear así una de las alternativas más importantes que existen en las energías verdes para los próximos años. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros en el calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ahora el turno es para la música. Shakira presenta esta semana una nueva producción discográfica, y atención, porque ya nos ha compartido algún que otro adelanto. Y aquí está, precisamente. Se trata de canciones inspiradas en su situación familiar o sentimental. Shakira. Shakira.

Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Guayacán Orquesta. Tiene canciones alusivas a la primavera. Esta en particular, Invierno en Primavera. Escuchemos cómo suena. Es un repertorio muy extenso el que tiene Guayacán Orquesta y aquí están sus canciones. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser, si hasta ayer tú te reías y decías que feliz te sentías del placer. ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal. Dime quién marchitó tu alegría. Como invierno en primavera te has quedado. Ya lo ves, fue llover sobre mojado. Qué bueno comenzar el Café Mañanero escuchando la música de Guayacán Orquesta. Hay polémica porque resulta que un cantante de reggaetón se refirió a Guayacán, se refirió al grupo Niche y confundió a Guayacán Orquesta. Estamos hablando de Arcángel. Hoy encontramos entonces en la prensa latinoamericana, más exactamente de Colombia, igualmente de Puerto Rico, mucha prensa en internet. Esta noticia, el reggaetonero Arcángel ha ocupado entonces las primeras planas de los portales de las noticias de los últimos días. Su tiradera a Anuel con su tema Feliz Navidad 8 y sus críticas hacia el reggaetón han hecho que el artista, nacido en los Estados Unidos pero criado en Puerto Rico, esté en el ojo público, incluso avive el debate y todo tipo de reacciones en redes sociales. Bueno, en cualquier caso, su nombre también ha trascendido luego de que durante una entrevista confundiera a Guayacán Orquesta con el grupo Niche. Arcángel estaba hablando de un periodista de los 40 principales en Colombia, a quien le contó que tuvo la oportunidad de compartir con los integrantes del icónico grupo Niche. Lo único que yo les dije fue: hay una canción de ustedes que yo la canto obligatoriamente tan pronto piso Cali, que es Si huele a caña, tabaco y brea. Bueno, el canto no es lo mío, desde luego. Bien, la canto siempre porque me encanta y siento que interpretar ese pedacito es como si yo cantara pa' que la pases bien. Bueno, el caso es que hay una confusión y hoy vamos encontrando a Arcángel en las primeras páginas. Vale la pena, ya que he encontrado el archivo, compartirlo. Debo decir que Alexis Lozano es el director en estos momentos de Guayacán Orquesta. Bueno, siempre lo ha sido. A ver si tenemos por aquí a Arcángel. Huele a caña, tabaco y brea. Usted está en Cali, ay, mire, vea. Así es. Hace un par de meses tuve la oportunidad de compartir con el grupo Niche. Y en verdad, yo... Lo único que le dije, ustedes saben que hay una canción de ustedes que yo la canto obligatoriamente tan pronto piso Cali. ¿Qué es cuál? Ah, la de... Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay, mire, vea. Así es. Sí. La canto siempre porque me encanta, ¿entiendes? Y siento que si no la canto, siento que yo interpretar ese pedacito es como si yo cantara para que la pases bien. Quizás el fallo del periodista fue que no le corrigió a Arcángel en el momento, ¿no? Pero en todo caso, la polémica se ha encendido. Y le tenemos la respuesta de Guayacán Orquesta, pero la vamos a compartir más adelante porque ahora tenemos otros segmentos en el Café Mañanero, más allá del entretenimiento y las polémicas. Por cierto, más adelante también le estaremos compartiendo información sobre Karol G. Karol G, que ha cantado con una artista muy reconocida a nivel internacional, y la verdad es que no tiene desperdicio. No, creo que lo vamos a compartir inmediatamente mientras nosotros vamos avanzando acá en el contenido del Café Mañanero. Karol G, ¿con quién compartió en este caso? Y también es tendencia en las redes sociales. Con Alicia Keys. Las noticias que nos deja el mundo del espectáculo. Y aquí en el Café Mañanero que lo vamos recogiendo todo. Ahora vamos a dar cuenta de lo que ocurre en la actualidad aquí en España, entre otros temas, en lo que es también polémica. Hoy, como todos los miércoles, está con nosotros Mireia Company, ya está lista. Va a abordar a propósito un tema muy espinoso y son las denuncias a propósito de una que es muy mediática a nivel nacional y que de alguna forma está relacionada con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y una líder política muy importante a nivel nacional. En breve estaremos ya con Mireia Company. Ahora damos un breve repaso a las últimas noticias en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos, aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. España llega a 8,8 millones de inmigrantes con un reparto muy desigual entre comunidades autónomas, del 27% de la población en Baleares a solo el 6% en Extremadura. La población de origen extranjero alcanza su récord en el territorio español con un 18,1% del total y un reparto, repito, muy desigual. Por otra parte, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este martes el cambio de actitud del gobierno central, aunque de manera obligada, para que la acogida de los menores inmigrantes no acompañados se haga por parte de todas las comunidades autónomas. En apenas 2 meses y medio de este año, la llegada de inmigrantes a Canarias no ha hecho más que aumentar, con un crecimiento del 629% respecto al mismo periodo del año anterior, 12.393 personas han conseguido alcanzar las costas del archipiélago a bordo de 190 embarcaciones, las mismas cifras que se registraron en 9 meses del año 2023. Si bien es cierto que durante la primera quincena de marzo ha habido una notable descenso de llegadas, pues tan solo 461 personas inmigrantes han arribado a suelo español en comparación con los 4.334 que llegaron la segunda semana de febrero. A ese ritmo de llegadas en poco tiempo se superará el récord de el pasado año con 39.910. Del ámbito internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado este martes un duro golpe a la administración de Joe Biden en materia de inmigración. La mayoría conservadora del alto tribunal ha permitido que se aplique, al menos temporalmente, una agresiva ley firmada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que permite a autoridades estatales arrestar y deportar a personas inmigrantes que entren sin papeles en el estado. Esos poderes hasta ahora siempre correspondieron exclusivamente al gobierno federal. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la controversia que se ha generado en Colombia, principalmente en la esfera política, debido a la propuesta de Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente y en la cual precisamente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió en el día de ayer a calmar las aguas y afirmó que por el momento no es más que una propuesta del jefe de Estado que todavía necesita cuajar para que se pueda tramitar en el Congreso. Y es que el funcionario, que recordemos, es uno de los que aún sobrevive del primer gabinete del presidente, pues ejerce en el cargo desde agosto del 2022, manifestó que si bien es importante que se haya abierto el debate sin lo que llamó demonizaciones ni reacciones puramente emocionales, es asimismo importante que se tenga en cuenta que esto tiene un trámite y que se irá madurando en sus temáticas de fondo. Asimismo, concluyó que no hay una cosa más lejana para una asamblea constituyente que pensar que eso se convoca de forma urgente de un día para otro. Asimismo, dijo que hay que bajar la temperatura a la densa atmósfera que se ha generado con respecto al anuncio del primer mandatario de la constituyente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es lógico que se genere una controversia tan alta debido a que un gobierno por primera vez de izquierdas en Colombia está proponiendo una asamblea constituyente y que ya es reconocido en países donde tienen regímenes dictatoriales como Venezuela y Nicaragua? Y también nos preguntamos, ¿están dentro de las propuestas que se deberán tener en cuenta algunas de modificación de la forma electoral o la forma de elección presidencial que tanto temen los políticos de turno? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carro Angulo a continuación nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 20 de marzo, recordamos que se celebra el Día Internacional de la Felicidad, de igual forma que el 20 de marzo es conocido por ser el Día Mundial sin Carne. Entre otras de las efemérides y celebraciones que encontramos el día de hoy, recordamos que el 20 de marzo es conocido por ser el Día Mundial de Conservación de la Rana, mientras que entre los aniversarios, el reconocido director estadounidense Spike Lee está celebrando el día de hoy 67 años de edad, cerrando así parte de lo que encontramos más resaltante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Estamos comenzando la temporada más esperada. Sí, la estación más esperada, la primavera. Y por otra parte, hoy es el Día de la Felicidad. Mireya Company, feliz Día de la Felicidad. Bienvenida. Buenos días. Y buenos días a todos los radioyentes. La verdad es que me encanta haber venido hoy el Día de la Felicidad. Mira, eso va mucho conmigo, la verdad es que sí. Lo de la carne ya es otra historia. ¿Sí? Bueno, eso tal vez. Sin carne, bueno, será para otro año. Casi que sí. Sí, dejamos pasar la dieta por lo menos este año. Vamos a ver si lo vamos asimilando. Bueno, dejamos atrás las fiestas de las Fallas. A propósito, ¿qué te parecieron? Pues, a ver, bonitas. Me pareció un poco triste que el día 18 no hubiera tanta gente. Es cierto. No había especialmente mucha gente. Yo creo que influyó bastante que el Día del Padre no fuera festivo en muchas comunidades autónomas y vino, yo creo que, bastante menos gente. En todo caso, el balance es positivo por parte de las autoridades. ¿Tú qué es lo que más destacarías de estas Fallas? Porque durante el fin de semana sí que se vio muchísima gente, la ciudad estaba intransitable. Es normal, ¿no? Teniendo en cuenta que hay cortes de calles, cortes de vías, pero daba la sensación de un caos en el tráfico debido a la gran afluencia de personas provenientes de distintas partes de España. Se notaba que en el resto de España no era festivo este martes y el lunes, y que lógicamente el mayor número de personas que visitaron la ciudad con motivo de las Fallas lo hicieron durante el fin de semana. Pues yo destacaría sobre todo la alegría que hubo en las calles y sobre todo ese civismo, ¿no? Porque sí que es cierto que se ha mejorado en algunos aspectos respecto al año pasado. Es decir, no se ha escuchado tanto que hayan habido esas trifulcas, que siempre es normal cuando ya estamos hablando de que recorre el alcohol por las venas a ciertas horas de la noche, y sobre todo que han habido más tardeos que verbenas. Eso creo que también ha influido y ha sido bastante positivo. ¿Qué es un tardeo? Un tardeo quiere decir que la verbena, que habitualmente era por la noche, esos discomóviles, pues se han pasado a la tarde. Entonces lo que también favorece es el descanso también de los vecinos, que obviamente después de 4 días de fiesta desde las 7 de la mañana, pues también agradecen que hayan horas de sueño. Muy bien, dicho esto, y bueno, dejamos también, podemos dejar pasar una celebración muy importante como el Día del Padre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ese día tan maravilloso que hay que celebrar con todos los padres, todos los que podemos disfrutar de esos padres, la verdad es que es un día muy, muy bonito, la verdad es que sí. Mire, ya vamos a lo nuestro. En el día de hoy tiene que ver con una denuncia que se conoció la semana anterior. Bueno, ya vamos para 3 semanas y han sido 3 semanas de polémica porque se trata de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es una política muy valorada a nivel nacional, incluso por encima del líder de su partido político, que es el PP. El caso es que Díaz Ayuso, de alguna forma, se ve salpicada por el caso de corrupción en el que habría entrado su pareja sentimental, que es un empresario. Estamos hablando de una estafa de Hacienda. La polémica, más allá de todo, es que se habría filtrado la información. Yo creo que ya lo habíamos abordado la semana anterior como noticia, pero hoy vamos a dar cuenta por qué es polémica, causa polémica, lo que se conoce acerca de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y tiene que ver con quién ha dado la noticia. Estamos hablando de una ministra de el gobierno español, que conviene decirlo, para aquellas personas que nos siguen al otro lado del Atlántico, está gobernando el Partido Socialista, un partido de izquierda, es verdad, con la coalición de algunos gobiernos independentistas, y en la oposición tiene al Partido Popular, principalmente, que es de centro-derecha. Isabel Díaz Ayuso pertenece a ese partido. Y como siempre hay esta rivalidad entre los partidos, acusaciones van, acusaciones vienen, en fin, esa crispación de la que parece vivir la política. En este caso, Hay polémica porque se habría filtrado información de lo que está investigando la Fiscalía, concretamente Hacienda, sobre la pareja de Ayuso. ¿Por qué hay polémica? Pues Jorge, como bien has dicho, saltó la noticia ya la semana pasada. Lo que pasa es que hemos ido conociendo como, digamos, esas pinceladas de lo que nos han ido contando, ¿no? Porque la primera noticia que sale es que se está investigando un posible fraude. Nos sale un nombre de una persona anónima que casualmente es la pareja de Díaz Ayuso. Una persona pues que obviamente era desconocida para la opinión pública. Siendo que horas después pues ya nos empiezan a contar que casualmente ocurre ese fraude y que después... que defraudó una hacienda a un total de 350.000 euros y que después se habrían comprado un piso. Bien, esas son las noticias que salen en los medios de comunicación. Sin embargo, la polémica surge cuando la ministra Montero en el Senado pues da unas declaraciones improvisadas y nos da dos cosas, nos dice dos cositas que son comisiones y mascarillas que sin embargo no había dicho ningún medio de comunicación. Entonces eso llama la atención. ¿Cómo puede ser que una ministra sepa esos datos que son reservados? ¿Cómo puede ser que sepa que se está investigando y que sepa sobre qué va la investigación? Porque recordemos que todo este tipo de informaciones es absolutamente reservada y es absolutamente confidencial porque se está investigando. No ha habido un juicio público, que el juicio es lo que es público. Entonces, eso llama bastante la atención. Y no solo queda ahí la polémica, sino porque se empiezan ya los medios de comunicación a hablar sobre esta, obviamente, esta polémica y empiezan a discutir sobre quién... ha iniciado esa posible conformidad, ¿no? De que este hombre haya, la pareja de Díaz Ayuso, haya dicho que sí que ha cometido estos hechos para pagar la multa y lo que le corresponde y así evitar ese posible juicio. Dicen, vale, ¿quién ha sido? ¿Por parte de su abogado que lo ha anunciado? ¿Su abogado o su fiscalía? Entonces aquí los medios de comunicación se empiezan a enzarzar diciendo yo tengo razón o yo no tengo razón y aquí casualmente surge la segunda polémica y es que entra en juego la fiscalía que emite un comunicado y atención, da todas ese tipo de cronología.